Huge mama. All I just can't keep away. In the heat and the steam of the city, eyes got me running, and I just can't breathe. So say muchas felicidades y que se cumplan todos tus sueños. La Redonda 100.3.

Quienes hacemos la redonda, en estas fiestas te queremos desear lo mejor para vos y para tu familia. La Redonda 100.3 es parte de tu vida.